Y como que estaría privilegiando o quería privilegiar ese pago, de alguna manera poniendo en duda la capacidad de la fábrica o de la cooperativa, en realidad, de poder llevar adelante ese pago. No lo dice explícitamente, pero pareciera que lo dice implícitamente, ¿no? ¿Cómo lo ven desde su punto de vista? Mirá, con 25 millones, o sea, ella dice que son 320 acreedores, entre los cuales están incluidos las trabajadoras y trabajadores de la TERRE, no perdamos de vista eso. Hay 14 más o menos compañeros y compañeras de la TERRE que son parte de esos 320 acreedores a los cuales hace mención la jueza en esta respuesta. Y que si vos lo pensaras, por ejemplo, con 25 millones a 320 personas no les pagás. Estamos hablando de una tasa indemnizatoria, digamos, ¿no? A gente que hace más de 20 años trabajaba, o sea, con más de 20 años de antigüedad trabajando en la industria Matas, y que al haber quebrado, bueno, esa gente tiene que, según este proceso, ¿no? Esa gente tendría que estar, haber cobrado, digamos, lo que de la jueza, pero 25 millones no pagas nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay trabajadoras, por ejemplo, que hoy están en la TERRE, que a cada una, por ejemplo, lo que se les debe, por ejemplo, sería un millón y medio, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, o sea, es un falso argumento también ese. Eso es lo que también queremos remarcar, que en todo caso, si tanto están preocupados por los acreedores, que vean de qué forma también se hace cargo, digamos, de esa deuda, de otra manera, digamos, incluso que se hagan cargo los que tienen que realmente pagarla, ¿no? Y no los trabajadores que hoy han puesto a funcionar una empresa, una fábrica, ¿no? De la forma en que la han puesto a funcionar, incluso generando nuevos puestos de trabajo. Tal cual. ¿Cómo puede incidir esta comisión, este armado de la Comisión Perón de Derechos y Garantías en este proceso? Mira, en principio nosotros, como te digo, como te decía al principio, nosotros constatamos que la versión, digamos, de lo que, o por lo menos el informe que ha emitido la jueza, para la Cámara de Senadores, al cual nosotros, tuvimos acceso, es mentiroso, ¿sí? Por eso hemos emitido también un informe nosotros, por lo menos nosotros lo que nos interesaba también era a priori sacar, digamos, esta nota, este informe por parte de la comisión, porque estamos en una situación de mucha urgencia, de mucha emergencia, digamos, en la fábrica, y bueno, y todas las herramientas también que nosotros podamos poner a disposición, porque claro, o sea, aquí estamos viendo una situación de completa injusticia donde se están violando derechos, ¿no? O se están vulnerando, mejor dicho, derechos de no solamente 14 o 15 trabajadores y trabajadoras, sino de más de 80 familias, o más de 80 trabajadores y sus familias, ¿no? E incluso también nuevas generaciones que puedan incorporarse a las labores que hace la fábrica. Entonces, como te digo, a priori sacar esta nota para desmentir justamente esas falacias que decía la jueza. Y bueno, y seguir acompañando también todo lo que las trabajadoras y trabajadores decían, pero también vamos a estar nosotros esperando los informes que hemos pedido desde la comisión, tanto al Ejecutivo como a la Justicia. Muy bien, diputada, muchas gracias por su tiempo con la mosquitera. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, estamos escuchando entonces a la diputada provincial, Maile Rodríguez. a quien, bueno, está por el Frente Izquierdo de los Trabajadores, y que, bueno, que comentaba cómo continúa y cómo sigue esta situación compleja, complicada de la TR, pero que tiene gran apoyo de muchos, muchos sectores. Lo decía también, ¿no? Algunos diputados también que asistían o que presenciaban, que estaban por primera vez en la TR y que, bueno, que también se llevaban esta impresión, ¿no? De que la cosa está funcionando, siguen trabajando, siguen produciendo y siguen realizando todas sus labores con un tercer turno, ¿no? Ahora, sumándose mientras sigue esta situación judicial de incertidumbre. 8 y 17 de la mañana, continuamos en el aire de La Mosquitera. Bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente no anda. O sea, tenemos que bajar más rápido. Tener que aumentar las tarifas un 1000% como... Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Seamos todos responsables, que le digamos la verdad a todos los argentinos, porque la Argentina tiene un futuro maravilloso. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Este año terminaremos en inflación de alrededor del 30%. Que era necesario que se mantengan las propinas y coimas.